nove satana salutin, et illi pro nobis in te celeritur in celis, quare memoriam animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, ut meno vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater omnipotente. Succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudate gloria nomine suis, ad ut reconnoscere tuis que ecclesiae sue sante. Amen. Propitiare Domine populo tuo, propitiare muneribus, ut ac oblationem placatus, ut indulgentia nobis tribuas, repostulata concedas. Per Dominum nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te conviviter in alto Spiritu Sancti Deus per ogna secula seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, avemus ad Dominum, gracias sacamos un Domino Deo nostro, digno de justum es, pero digno de justum es secune salutare, nos sivi sempre tubi que gracias agere. Domine Sancti, Pater Omnipotens, Eterne Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritus Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius in qualitate persone, sit in unius in unitate substantiae, quod eni de Tua gloria antevelante Te, credimus hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Santo, sin indifferentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoratore qualitas, quam latet angele ad arcangeli, cherubim coqueac serafim qui non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaot, plenissum cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis quotiva offerimus pro Ecclesia Tua Santa Cattolica, con pacificare, custodire, adunare, arredigneris totorum et terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, benedicto XVI, et l'Isere nostro, et onibus ortodoxis, autre catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et ogni circunstantium coron tibi fidis conditaes in nota devotio, purcibus tibi offerimus, velci tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et incomodalitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriae semper Virginis Mariae, genitrices Dei et Domini nostri Jesu Christi, et sete patrona apostolica martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Tadei, Ullini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et ognum santorum tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in omnibus protectione suum in amore auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur, oblationem in sepultutis in nostre, sed cunte familiae tue coesimus, Domine, o placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque af aeterna damnationem nos eripi, et in electorum tuorum iuvias Graecae numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus coesimus benedictam, ascritam, ratam, la rationabile acceptabilenque facile digneris, un novis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domine nostri Jesu Christi, qui, pride quam pater retur, accepi panem in santa sacra benevolens manus suas,

qui te convivit renota de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, est cum Spiritu Tuum. Et commissio et consacra su corpus et sanguinis Domini nostri Gesù Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui dissisti apostolis tuis, pacem la lingua vobis, pacem meam tu vobis, la respicia peccata mea, sed fine ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadruna adveniris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti. Livra me pro sacrosanto corpus et sanguine tuum, affonius iniquitatis meis et universis malis, et facmi tuis semper plena mandatis, et a te nunquam separati permittas. Qui in Deo Patri et Spiritu Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Processo corporis sui in Domine Gesù Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi pervenia in judicium et condenatione, se per Teo Patri pros et mea adiutamento mentis et corporis, et temeram percipiendam, qui vives et regnas cum Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiat in nomen Domini invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut inter sub tectum meum se tantum di verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Christi, cus est anima mea in vitam aeternam. Amen. Quiri tu van Domino pro omnibus curiti vit mica licenza, lutare sacipat in nomen Domini invocavo, lasa si invocavo Domino et affinimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, cus est anima mea in vitam aeternam. Amen. Quatuore sum simus Domine puramente capiamus et Domine temporale fio nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine cosum siete sanguinis quem potavit, Adera viceribus meis et presalut in me, norma lacerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, panem de cielo dedisti nobis, Domine, avente nondem delectamentum et omnem saporem suavitatis, oremus. Suntis Domines, celestibus sacramentis, ad redemptionem aeternam quaesimus proficiamus augmentum. Per Dominum nostrum Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit et regnat Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, ite missa es, in Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, usequium servitutis me et presta, un sacrificium cotoculis tui, majestatis igno oduli, tibis et acceptabile mi, qui tornibus plucibus illo oduli, sit miserante papisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, in Iu Sancti Evangelii secundum Gioane, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Loquitur erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est, in illico factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris illucet. Et tenebrae eam non comprenderum. Fuitum omissus a te hoc innumerare Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium peribere et lumine. Ut omnes quaeterem per filum, non erat de lux, sed ut testimonium peribere et lumine. Et la lux vera, quia illuminat omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat mundus per isso factum est, et mundus eum non coniovit. In propria venite sua eum non receperum. quod quoten deceperum eunt dil teis potestate filius Zephyri, isque creat in nomine ejus, qui nunc est sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viris, ec est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus luna ejus, gloriam quasi unita Patri, per un gratia et veritatis. Deo, gratias.